otros quedó en el pasado, que ya tienes otro, que es un empresario. Cambiaste mis besos por carros del año, que yo soy culpable de lo que ha pasado. Quieres un pretexto para terminarlo, y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento. Embregué las penas de mis sentimientos. Increíble lo que has hecho.